Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, acá estamos. Estamos volviendo. ¿Se escucha bien? Ahí se escucha bien, sí. ¿Sí? Bueno. Tenemos ahora la columnita de todos los invisibles que están presentes siempre, los invisibles. Esta columnita viene desde la Gulumapu. Compañero Leufu nos trae la columna sobre la lucha y la resistencia en la LOF Kemkemtreu. El 18 de septiembre del año 2021 comienza un proceso de recuperación territorial en la Cuesta del Ternero a la salida de Bolsón y se levanta así la LOF Kemkemtreu, una comunidad mapuche tehuelche que bueno, comienza el proceso de recuperación territorial. En ese lugar, en el año 1999, la abuela Lucinda Quintupuray, que era una papay, una anciana que vivía en el territorio muy cerca de donde se encuentra el LOF, aparece asesinada a balazos y hasta el día de hoy no hubo respuesta. Después de este asesinato, el gobierno de la provincia de Río Negro le cede parte de este territorio a Rolando Rocco, que es un empresario chubutense, quien no tiene papeles ni ningún tipo de relación con ese territorio. Él bueno, usa el territorio para implantar pinos de monocultivo, lo cual es súper nocivo para la Mapu, para la tierra, y bueno, es digamos la persona que ha hecho una denuncia contra el LOF Kemkemtreu, que ahora hace aproximadamente un mes, tipo el 1 de mayo, esta persona vuelve a reactivar la denuncia de desalojo de la LOF Kemkemtreu. Hay dos hechos que son muy importantes remarcar, que bueno, el día 24 de septiembre del 2021 un intento de desalojo en la LOF, entró la yuta tirando balines e incluso balas de plomo, bueno, apuntaron con un arma a la cabeza de un niño de 8 años. Y quedaron algunas personas con causas judiciales, digamos. Bueno, y el día 21 de noviembre, dos sicarios que son cercanos a Rolando Rocco, que se llaman Diego Rabacio y Martín Feilber, se hicieron pasar por cazadores, entraron al territorio y cuando se encontraron con tres de los peñi de la comunidad, ellos sin decir nada, disparan y matan a Elías Callicol Yem, que era una persona que estaba acompañando al LOF, acompañando a la recuperación y el control territorial, y bueno, hirieron de gravedad también a otro peñi. Bueno, hubo también acampe, antes de esto también había un acampe antes del asesinato, y luego del asesinato volvió el acampe con mucha más fuerza, y bueno, dicho de las palabras de las personas de la LOF, también sostenido por personas mapuches y muchas personas no mapuches y sobre todo disidencias. Bueno, en marzo del 2022 se desarmó la acampe tras un acuerdo provisional con este empresario Rolando Rocco, que bueno, el acuerdo en grandes rasgos plantea frenar el proceso de desalojo hasta poder llegar a nuevos convenios. Hasta que, bueno, hace aproximadamente un mes, el 1 de mayo, se reactiva, se reinicia esta orden de desalojo, el cual tiene, bueno, en constante alerta a los miembros de la LOF Kemkemtreu y a personas, digamos, mapuche y no mapuche que vienen acompañando el proceso, que vienen acompañando la lucha. Bueno, y hasta el día de hoy esta es la situación que se está viviendo en la LOF Kemkemtreu. Bueno, sí, mi nombre es Romina, soy parte de la LOFC en Quetzal, territorio en el cual nos encontramos en este momento. Y bueno, y con desde hace unos días, ¿no?, que llega esta noticia que a través de una audiencia se reactivó la orden de desalojo después de una decisión por parte de la querella de Rolando Rocco a través de su representante legal Ernesto Saavedra, de bajarse del diálogo, situación que veníamos llevando a cabo después de casi 3 años de la recuperación, en donde, bueno, es de público conocimiento todo lo que aquí se ha vivido. Es un territorio donde ha habido una muerte, donde hay un lamuén que ha dejado su vida, su sangre en este territorio, otro lamuén que fue gravemente herido por dos sicarios, dos empleados de Rocco. A pesar de todo eso, nosotros siempre optamos por el diálogo desde antes del asesinato de nuestro lamuén. Después, a pesar de toda esa situación de mucho dolor, de mucha angustia, de creer que no podíamos confiar en nadie, también decidimos optar por el diálogo, porque siempre se intenta dejarnos como violentos, como que no se puede hablar. Entonces nosotros, bueno, siempre fue nuestra postura primero dialogar. En eso se llegó a un acuerdo en su momento, por el cual se levantó el retén que estaba instalado aquí cerca de donde está el destacamento policial y para el lado de otra ciudad que está cerca, Maitén. Y bueno, y luego cuando se cumplieron los 6 meses de ese acuerdo provisorio, se siguió conversando, entendiendo y dejando en claro siempre que el lugar que nosotros estamos hoy aquí ubicados está nuestro rehue, lugar ceremonial sagrado, y también está el sitio, el lugar donde dejó su vida Elías. Entonces eso no lo íbamos a negociar. Sin embargo, en una decisión repentina, y ya volviendo a los primeros tiempos de propuestas que había hecho este señor Rocco, pretendía que nosotros nos mudemos de este territorio a unos kilómetros de aquí, nos proponía 50 hectáreas, bueno, cuestión de que realmente creemos que él nunca entendió o nunca quiso entender lo que nosotros les estábamos diciendo. O sea, sus empleados mataron a Elías. Y hoy aquí hay un rehue que no solo pertenece a esta comunidad, que está al resguardo nuestro, pero que en ese trabajo han asistido autoridades tradicionales, ancestrales de todo el Gualmapu, tanto de Puelmapu como de Gulumapu. Le está al resguardo nuestro, somos quienes los tenemos que cuidar, pero también pertenece a todas las personas que aquí asisten a levantar ceremonia, a ejercer su espiritualidad. Es un sitio reconocido aquí en la Cuesta del Ternero, no solo por la gente mapuche, sino por la gente no mapuche. Pero la verdad es que sentimos que con el señor Rocco no se puede dialogar, no se puede tener un acuerdo, no se pueden llegar a acuerdos coherentes, a mantener una decisión, a mantener un acuerdo, porque los rompe todos, porque miente, y porque ha sido una persona que ha ejercido violencia desde que llegó a estos lugares con toda la gente del paraje. La verdad es que es una situación muy difícil, pero nosotros siempre seguimos apelando al diálogo. En este caso pedimos la intervención, como lo venimos haciendo ya hace un tiempo largo, de la provincia, porque estamos en tierras fiscales. Para nosotros es territorio ancestral mapuche. Estamos en un lugar que nunca fue ni cuidado, ni protegido, ni trabajado por el señor Rocco. Él nunca vivió aquí. Él es fiscalero y una de las condiciones que debería tener como fiscalero es vivir en el lugar. Y entonces, todas estas cosas, la justicia, lamentablemente, la justicia penal las ha oído sordos y siempre va a tirar para un lado que es el poder económico. Y él tiene como representante legal una cara ya más que conocida, que representa los intereses económicos de grandes terratenientes, y es una persona que siempre ha hecho una campaña anti-mapuche, ¿no? Entonces, la verdad es que son muy desiguales las condiciones de nuestra lucha, pero sin embargo, y porque no queremos más violencia, estamos apelando a esto, a que el gobernador de la provincia de Río Negro escuche nuestro reclamo, y que él tiene la responsabilidad, hoy la provincia de Río Negro tiene la responsabilidad de que no haya más violencia, ni contra los niños, ni contra las mujeres, los hombres, contra toda la gente que aquí vive y la gente que también que nos está acompañando, ¿no? Luego de 3 años podemos decir alegremente que contamos con el acompañamiento de los vecinos, no solo de los vecinos mapuches, sino que de los vecinos no mapuches, antiguos pobladores de aquí de la cuesta, que nos acompañan, que están alertas ante cualquier cosa que pueda suceder, porque nosotros hemos podido demostrar que nosotros no venimos a explotar el campo, no venimos a molestar a nadie, sino que venimos a ejercer nuestro derecho ancestral de vivir en un territorio y desarrollar nuestra espiritualidad. Y siempre resaltando que la comunidad está abierta al diálogo, que la comunidad no es la que propone la violencia, la que propone la violencia es la otra parte. No podemos tampoco creer mucho en la justicia, ¿no? Porque sabemos que, por no decir nunca, casi nunca, tira para el lado de los derechos que tenemos como pueblos originarios, que están amparados tanto en leyes nacionales como internacionales. Donde hay bosque nativo y pasa un incendio, ya no hay nada que proteja ese lugar de la entrada de las mineras, aunque muchas veces entran igual porque no respetan las leyes, pero sin lugar a dudas, y nosotros creemos que tiene una responsabilidad además, porque los pinos son un fósforo para los incendios, o sea, el pino hace que el incendio se propague muy rápidamente, entonces creemos que tiene una vinculación muy, muy fuerte con eso, no solo él, sino creo que hay más personas detrás, y también porque si no quiere entrar otras negociados extractivistas con los incendios, él, donde no puede insertar su pino foráneo, se encendió el bosque y ya tiene vía libre para insertar su pino foráneo, entonces él sigue haciendo su negocio. Acá nadie está interfiriendo, digamos, en su negocio, porque a nosotros el pino no nos interesa. Nosotros estamos cuidando este sector que es de bosque nativo, y lo vamos a seguir cuidando, porque si no lo cuidamos va a arrasar con todo. Entonces la alerta es hacia dos frentes, ¿no? Hacia, bueno, si viene la policía con la orden de desalojo, y si viene personas que no sean policías, parapoliciales, y la verdad es que eso nos tiene en constante alerta, porque aquí hay niños, porque aquí ya se ha perdido una vida. Caminando por el territorio voy, siguiendo el llamado de mis ancestros. Con mi orgullo de ser mapuche, defendiendo lo que me quitaron. Defendiendo lo que me quitaron. Somos niños de la tierra, disfrutando nuestra libertad en la Mapu. Sabemos que nos llaman terroristas, que nos llaman delincuentes por no caer en sus vicios. Sabemos que nos llaman indios mugrientos. Indios mugrientos. Pero nosotros también sabemos toda la historia. Cómo nos mataron. Cómo nos mataron. Cómo nos violaron. Cómo nos violaron. Y nos desaparecieron. Y nos desaparecieron. Bueno, espero que hayan podido escuchar y bueno, no sé, incorporar un poco toda esta info que está sucediendo en nuestra Gulumapu, acá en nuestro sur. Bueno, entonces, la Kenkentreu tiene un alias para quien quiera solidarizarse. Nos recordemos también que bueno, que estar en estas comunidades en el sur, y sobre todo en estos momentos, es bastante difícil, ¿no? Digo, la sobrevivencia, son lugares bastante hostiles y ahora con el frío todo debe estar un poco más difícil. Así que la solidaridad es muy importante. Les vamos a pasar el alias por si quieren hacer alguna transferencia. pulmon.cifra.foca. Si les quieren buscar... Hay un contacto, hay un número de teléfono ahí. Ah, bien, acá está. 2-62-22-65-36-49. Así que bueno, ellos también tienen un acopio en la sede de Bolsón, pero bueno, igual este programa. Para aportes, entonces ahí está el alias desde cualquier punto del país. Nos vamos ahora escuchando un temita de Urraca Negra que se llama justamente Kenkentreu. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,